El corazón del problema, la raíz del pecado. El mundo nos ha enseñado a vernos como víctimas. Nos han hecho creer que nuestras acciones son el producto de nuestro entorno, de nuestra educación, de las circunstancias que nos tocaron vivir. Sin embargo, la escritura es clara, el problema no está afuera, está dentro. No son las personas que nos rodean. No es el barrio en el que crecimos, no son nuestras experiencias pasadas las que determinan nuestra manera de actuar. Es nuestro propio corazón el que nos inclina hacia el mal. Y hasta que no entendamos esta verdad, seguiremos buscando culpables en lugar de enfrentar la raíz del problema. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es del interior del hombre de donde surgen los males, no de factores externos. Pero vivimos en una sociedad que ha reemplazado la responsabilidad con la excusa. La psicología secular nos dice que somos víctimas de nuestras circunstancias. Que nuestros traumas nos definen, que nuestras malas decisiones son el resultado de heridas del pasado. Pero esto es una mentira que solo encadena aún más el corazón humano al pecado. Desde el principio, la tendencia del hombre ha sido culpar a otros. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, Génesis 3, 12 al 13, y así ha seguido la humanidad. Pero el problema es interno, y mientras sigamos justificándonos, nunca encontraremos la verdadera solución. 2. El corazón, el centro de nuestra existencia. El ser humano no es solo cuerpo, sino que también posee una dimensión inmaterial, el alma, el espíritu. Y dentro de esta esfera inmaterial, la escritura usa el término corazón para describir el centro de nuestra mente, voluntad, emociones y decisiones. Es en el corazón donde habita lo que realmente amamos, lo que valoramos por encima de todo. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón no es neutral, siempre se inclina hacia lo que más ama. Si lo que más amamos es el dinero, nuestras decisiones, esfuerzos y deseos estarán encaminados a obtenerlo. Si lo que más amamos es nuestra imagen, viviremos para cuidarla y protegerla. Y si lo que más amamos es Cristo, nuestra vida girará en torno a Él. No basta con cambiar acciones externas. Es posible aparentar piedad sin realmente amar a Dios. Es posible servir a la iglesia, dar limosnas, leer la Biblia y orar sin que nuestro corazón esté verdaderamente rendido a Cristo. El problema es que muchos confunden una vida moralmente correcta con una vida transformada, pero Dios no se conforma con apariencias. Él examina el corazón, 1 Samuel 16:7. Tercero, motivaciones erróneas, cuando el corazón está desviado. Las decisiones que tomamos reflejan lo que verdaderamente amamos. Pensemos en un hombre que ama el fútbol. Si hay un partido importante, el mismo día de una reunión de oración en la iglesia, él tendrá que decidir qué hacer. Si elige el partido, está demostrando que su amor por el fútbol es mayor que su amor por Dios. Pero incluso si decide ir a la iglesia, su motivación puede no ser correcta. Puede hacerlo por miedo al qué dirán, por mantener una buena imagen ante los demás o por recibir reconocimiento. En ambos casos, la motivación de su corazón no es glorificar a Dios, sino su propio beneficio. Así ocurre con muchas de nuestras decisiones. A los ojos de los demás, podemos parecer piadosos, entregados y comprometidos. Pero si en el fondo lo que buscamos es aprobación, reconocimiento o bendiciones materiales, nuestras acciones, por buenas que parezcan, siguen naciendo de un corazón egoísta. Es por esto que Jesús confrontó duramente a los fariseos, llamándolos hipócritas porque limpiaban lo exterior, mientras que su interior estaba lleno de maldad. Mateo 23, 25 al 26. Cuarto, el joven rico, un corazón atrapado por el ídolo del dinero. Un ejemplo claro de esta verdad es el relato del joven rico. Este hombre se acercó a Jesús con una pregunta clave: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pregunta ya revelaba su mentalidad errada, pues asumía que la salvación se obtenía por méritos propios. Cuando Jesús le dijo que debía guardar los mandamientos, su respuesta fue inmediata: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud". A nivel externo, su vida era intachable, pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo: "Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme". Ante estas palabras, el joven se entristeció y se alejó, porque su amor al dinero era mayor que su deseo de seguir a Cristo. Su problema no era la riqueza en sí, sino que su corazón estaba aferrado a ella. Había obedecido externamente, pero su corazón nunca había sido transformado. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué es lo que nos impide seguir a Cristo con todo nuestro ser? ¿Qué estamos amando más que a Dios? Quinto, motivaciones ocultas en nuestra vida cotidiana. Podemos ver esta lucha interna reflejada en situaciones cotidianas. Pensemos en un matrimonio donde la esposa gasta dinero de manera compulsiva, mientras que el esposo es extremadamente ahorrativo. A simple vista, podríamos concluir que el problema está en ella. Pero si ahondamos más, nos daremos cuenta de que ambos están dominados por ídolos. La esposa gasta porque encuentra en las compras su valor y aprobación. Su identidad está basada en su apariencia y en lo que los demás piensan de ella. El esposo, por otro lado, retiene el dinero porque en él encuentra su seguridad. Su confianza no está en Dios, sino en sus ahorros. Ambos tienen el mismo problema: no han aprendido a suplir sus necesidades sin Cristo. Lo mismo ocurre en todas las áreas de la vida. Podemos servir en la iglesia por amor a Dios, pero también podemos hacerlo por reconocimiento. Podemos estudiar la Biblia por deseo de conocer más a Dios, pero también podemos hacerlo para alimentar nuestro orgullo intelectual. Cada acción que realizamos tiene una motivación detrás, y debemos examinar si realmente estamos buscando glorificar a Dios o satisfacer nuestros propios deseos. Sexto, la verdadera transformación, un cambio del corazón. El verdadero cambio no ocurre cuando simplemente modificamos nuestras conductas externas. Ocurre cuando Cristo se convierte en nuestro mayor tesoro. Solo cuando Él llena nuestro corazón, las demás cosas pierden su dominio sobre nosotros. Muchos han cambiado sus comportamientos sin haber sido transformados. Han dejado de robar, mentir o cometer pecados visibles, pero siguen siendo fariseos que confían en su moralidad y en sus propias obras. Pero la salvación no es el resultado de un cambio externo, sino de una regeneración interna. Jesús no vino a reformar conductas, vino a dar un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26. Solo cuando el Espíritu Santo obra en nosotros podemos experimentar una verdadera transformación. Séptimo, conclusión: Cristo debe ser nuestro tesoro. Si Cristo no es lo más valioso en nuestra vida, seguiremos buscando satisfacer nuestro corazón en las cosas de este mundo. Solo cuando Él ocupe el lugar central en nuestro ser, nuestras motivaciones y deseos son redirigirlos hacia lo eterno. Hoy es el día de examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente amamos? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestro propio beneficio? No basta con limpiar lo externo, debemos permitir que Cristo lave nuestro interior y transforme nuestra vida desde lo más profundo. El llamado es claro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.